La seguridad alimentaria es un problema mundial y compromete a todas las estructuras y sectores sociales. Hablar sobre la seguridad alimentaria es un problema muy delicado que compromete prácticamente a toda la estructura social de nuestro país y del mundo. En realidad, el problema de la nutrición y del hambre se ha agravado en los últimos años debido a los problemas de la globalización. Y en estos momentos, apenas termine esta entrevista, 360 niños en la edad preescolar van a morir. En comunicación con Servindi desde la sede de las Naciones Unidas, el doctor en geografía Miguel Ibáñez dio a conocer que Estados Unidos tiene como política la de proteger su producción agrícola mediante la subvención y otras medidas regulatorias. Estados Unidos subvenciona a todos los agricultores, a toda la agricultura, sobre todo en base a la gran producción. Y este es un problema que ha generado muchas dificultades en las relaciones comerciales de Estados Unidos con los demás países, y es la base fundamental de la oposición que estamos haciendo con otros organismos internacionales en contra del Tratado Libre de Comercio. La forma como Estados Unidos protege a través de impuestos, a través de reducción de aranceles, a través de bonificaciones a su sector agrícola, va a impedir una relación bastante democrática, saludable con los demás países con respecto a los tratados de libre comercio. El doctor Ibáñez dio a conocer que el hábito de consumir alimento basura, que mueve una gran industria, viene afectando la salud de los latinos y tiende a extender dicha industria a los mercados de la región a través del TLC. En Estados Unidos también se tiene pendiente un caso especial de la alimentación basura que producen las grandes empresas que masivamente explotan la carne cerdo, la carne de las aves y otros tipos de enlatados, envasados, que está preocupando a la salud y que es muy probable que se logre vender a través del Tratado Libre de Comercio, extender este mercado hacia los países de América Latina. El TLC es una amenaza a la producción nacional alimentaria y por ende a la seguridad alimentaria, ya que ingresarán a competir productos subsidiados y a menor precio con productos nacionales, que repercutirá en los hábitos de consumo, dejando sin opción a la producción agrícola nacional. Es un cuadro muy doloroso lo que está sucediendo en el país, porque acabo de ver el último reporte de las Naciones Unidas que nos colocan en uno de los países que menos ha avanzado en la política y en la seguridad alimentaria. Y esto se ve ahora actualmente en el desastre que está ocurriendo con respecto a los alimentos, los aranceles y la falta de apoyo de los gobiernos. Porque imagínate, Jorge, que nosotros producimos un kilo de maíz a 50 o 40, 50 centavos de dólar. Uh-huh. El maíz norteamericano subsidiado vale 7 centavos, 14 centavos de dólar el kilo. Entonces la agricultura del Perú va a sufrir un grave choque, sobre todo que nosotros tenemos más variedades de maíz que otros en otras regiones. Entonces se va a atacar incluso a la genética misma, al dejar de que los pueblos prefieran comprar el maíz a bajo precio antes que cultivar los nuestros. Y así ocurre con todos los productos que se están comercializando y que se van a comercializar dentro del Tratado de Libre Comercio. Además, Ibáñez adelantó que hay otra amenaza a la agricultura por la demanda de los biocombustibles, lo que dejará de lado los criterios de calidad y nutrición para la población. No olvidemos que no solamente es el caso del maíz, sino el frijol soya, y también las grandes amenazas de utilizar los productos bioenergéticos para sembrarlos en nuestros países, o sea, constituir nuevos esclavos para que los cultivos de soya, maíz sirvan para reemplazar al petróleo y dejar de lado las esperanzas, las expectativas de una nutrición buena, saludable para nuestro pueblo. Un tema que no estará al margen es la introducción de productos manipulados genéticamente que afectan directamente a la salud humana. Aquí en Estados Unidos se vende mucho el maíz BT, que es modificado genéticamente. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice que no no causa daño a la población. Pero así dijeron también del DDT. El Departamento de Agricultura dijo en esos hace 60 años que no causaba daño. Así dijeron que de muchos productos que no causaban daño y después resultaron que causaron gravísimos daños a la ecología y al ser humano. El geógrafo Ibáñez llamó a valorar la papa por su riqueza biogenética incalculable. Y en el Perú tenemos unas 3.000 aproximadamente variedades de papa con una riqueza biogenética incalculable que debemos valorar y que debemos utilizar. Pero es lamentable de que esta gran riqueza se pueda perder cuando los últimos gobiernos y el Estado peruano tiene un plan de acceder a la política internacional, en este caso a la globalización. Por eso es la respuesta que hace el gobierno del Perú actual de reducir los aranceles para las importaciones. Muchas gracias, Servindi. Muchas gracias, Jorge. Desde Servindi, informó Julio Quispe.